Fíjense, amigos, esto que nos publicó Revolución 3.0. Vean esto. México no está cercano al desarrollo. Pobreza y hambre por gobernantes corruptos. Esto lo dijo Lula da Silva. En 2013, cuando el expresidente de Brasil, Lula da Silva, visitó México por invitación de Enrique Peña Nieto con motivo de la cruzada contra el hambre, estando en uno de los municipios más pobres del país, Sinacantán, Chiapas, la boca del alcalde de dicha comunidad llamó la atención del brasileño, a quien le era difícil creer que son 400 pesos mensuales, repito, a quien aún le era difícil creer que con 400 pesos mensuales una familia de 8 a 10 miembros pueda subsistir, viendo fijamente los dientes del munícipe que tenía incrustaciones de oro, preguntó en portugués, ¿por qué tiene así los dientes? A eso le respondió, porque mi sueldo alcanza para este lujo. Sin embargo, el intérprete se quedó callado. Ahí el intérprete se quedó callado. ¿Sí? Pero esa había sido la respuesta, porque mi sueldo alcanza para ese lujo. México no es un país cercano al desarrollo. Se ha dicho que está mucho mejor que Brasil y hablan de todos sus avances como la novedad del siglo XXI. Sin embargo, hoy nuestro país está a punto de convertirse en la quinta mayor economía del mundo, mientras México sigue estancado. Se puede acabar con el hambre y la pobreza, siempre y cuando no existan gobernantes corruptos. Comenta en exclusiva para Revolución 3.0, Lula da Silva. ¿Se fijaron lo que dijo? Se puede acabar con el hambre y la pobreza siempre y cuando no existan gobernantes corruptos. Comenta en exclusiva para Revolución 3.0, Lula da Silva. Enfatizó que tal vez en México lo llaman populismo, políticas asistencialistas o gastos, pero en Brasil no aceptamos que lo calificaran así, porque para nosotros ayudar al pobre es una inversión. Se debe tener ante todo una política de valorización del salario mínimo. Este no puede ser paupérrimo. Así dijo. Brasil y México son países calificados actualmente como emergentes, siendo esto un gravísimo error. En primera, porque México hace décadas que hablan de las vías de un desarrollo, pero ni siquiera avanza. Hoy se encuentra estancado. Brasil tiene un grado de progreso por arriba de la media de ese grupo. Es posible que el segundo país para 2025 sea una potencia mundial. Es posible que el segundo país, o sea Brasil, para 2025 sea una potencia mundial. No esperemos eso de México, comenta el geopolítico Gustavo Salazar. Agregando que Brasil es un éxito en economía, política, cultura, seguridad, sus negocios petroleros sostienen e impulsan el avance hacia uno de los mejores posicionamientos a nivel mundial. México es un fracaso. Su economía está colapsada. La violencia es la que rige la vida de millones. Las violaciones a los derechos humanos son cometidas por crimen organizado y ejército en igual de circunstancias. Su gobierno es un insoluto a la inteligencia de los mexicanos. En menos de un año salen a la luz los escándalos del presidente y ningún órgano reacciona. Desde la perspectiva de académicos y políticos internacionales, Brasil es una nación que se levantó de la crisis para resurgir como un Edén, y México es un infierno pobre. Chéquense esto, ¿eh? En 2012, estando en campaña política, Peña Nieto aseguró que el Cerro de la Sierra Tarahumara, que de llegar a la presidencia de la República implantaría una serie de programas y acciones para combatir la pobreza alimentaria en el país, y sentenció: en mi gobierno no habrá más pobreza ni hambre en México, se pondrán en marcha brigadas que trabajarán para sacar al pueblo de la miseria, agregando: haré un gobierno itinerante que sirva a la gente y gobierne al lado de la gente, volveré aquí para cumplir lo prometido. A finales de 2014, gobernadores indígenas de los municipios serranos de Carichí y Guadalupe y Calvo de Chihuahua denunciaron que no llegaron a sus comunidades los apoyos contra el hambre. Fíjense lo que prometió, y resulta que ni siquiera los apoyos contra el hambre llegaron, y que siguen siendo víctimas de despojos de sus tierras ancestrales y violentados por los caciques y narcotraficantes, asegurando: Peña Nieto nos mintió. Sí, yo lo he dicho. La culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace, compa. ¿Para qué le creen? Imagínense, si es digno de creerle al PRI después de lo que ha hecho durante 80 años. Y todavía le creyeron. Pues vaya, vaya, que si les mintió, a ver si le vuelven a creer. ¿Sí? Bueno, los internacionalistas Aleida Soriano la internacionalista Aleida Soriano Segura, Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ha aceptado que no se han alcanzado las metas propuestas en su programa Cruzada contra el Hambre. Quisieron imitar la bolsa familiar de Lula, pero México ha fallado porque se comercia con la necesidad del pobre, porque se usa para intereses políticos, porque en el actual gobierno no existe humanidad. De 50 pasamos a más de 53 millones de pobres y seguirá en aumento. Ahí está lo que dijo la internacionalista Aleida Soriano. Rosario Robles, titular de la Secretaría, ha aceptado que no se han alcanzado las propuestas. Pero fíjense cómo aquí se explican el porqué. No ha alcanzado las propuestas de la Cruzada contra el Hambre. Quisieron imitar la bolsa familiar de Lula, pero México ha fallado porque se comercia con la necesidad del pobre. ¿Cuántas veces no he dicho yo aquí, en este país, que para el PRI y para el PAN, eso de arreglar los problemas no se da? El chiste es ver cómo aprovecharlos para hacerle el caldo gordo en cuanto a negocios a los cuates. ¿Cuántas veces no lo he dicho? Y esto lo viene a corroborar. México ha fallado porque se comercia con la necesidad del pobre, porque se usa para intereses políticos, porque en el actual gobierno no existe humanidad. De 50 pasamos a más de 53 millones de pobres y seguirá en aumento. Un estudio comparativo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe demuestra que Brasil superó a México en la reducción de pobreza y la inseguridad alimentaria en 2 décadas, o sea, en 20 años. En 2 décadas lo superó. Puntualizando que Brasil presentaba una situación aún más precaria que la de México. Sin embargo, logró mayores avances y a un ritmo más acelerado. Esto debido a las acciones sociales basadas en más de un programa y políticas públicas, puntualizando que el éxito se debió también a la recuperación del poder de compra del salario mínimo, cuyo valor se incrementó hasta 77% en los últimos años, en contraste con la contracción de 29.81 experimentado en México. ¿Sí? Fíjense cómo la diferencia es, bueno, pues obviamente es muchísima. No es lo mismo el gobierno de Lula da Silva que el gobierno neoliberal PRI-PAN que hemos tenido. Así. Así de claro. La enorme diferencia salta en la vista en cuanto a los resultados. Pero esto que estoy leyendo aquí, quisiera yo que lo leyeran, que lo dijeran, que lo mencionaran esos analistas que salen en televisión. Quisiera que lo hicieran, pero dudo yo que lo hagan. Sí. Dudo yo que lo hagan. Fíjense más. Un factor más a favor de Brasil en el tema de erradicación de crisis y pobreza es que el gasto que destina a programas sociales, seguridad social y pensiones es elevado en comparación al de México. El primero invierte 26.2% del Producto Interno Bruto, mientras que México está por debajo del 11.3%. Ah, pero en México sí se pagan los intereses del Fobaproa, ¿verdad? Los 55 mil millones al año del Fobaproa, de intereses y manejo de cuenta del Fobaproa, eso sí se pagan puntualmente, eso sí. Y repito, pues porque una cosa es que el gobierno que es de Lula da Silva trabajó precisamente para reducir la pobreza y la crisis. No, aquí el PRI y el PAN para lo que se carga es que a pesar de la crisis, a pesar de que aumente la crisis, la pobreza, la gente que se muere de hambre, todos los males del país, para lo que traga el PRI y el PAN es para que a pesar de todo eso, los cuatitos potentados sigan su multiplicación de fortunas a diario. Esa es la gran diferencia entre un país y otro. Fíjense, en materia de pensiones, Brasil cubre el 95% de los ancianos. Zona rural y urbana, mientras que en México es inferior al 5%. De un 53.1% de mexicanos que vivían bajo la línea de la pobreza en 1992, a un 52.1% en 2012. Dice, de un 53.1% de mexicanos que vivían bajo la línea de la pobreza en 1992, a un 52.1% en 2012. Sí, pero aumentaron, ¿no? Aumentaron la cantidad de mexicanos y con una reducción tan baja, pues simplemente son más los mexicanos en pobreza. En México existen 53.3 millones de pobres para 2018. para 2018. Durante el último año de gobierno de Peña Nieto, la cifra alcanzará, fíjense, para el 2018, de seguir las cosas como están, claro, si siguen millones de tarugos votando por el PRI y el PAN, por supuesto, o no votando o anulando su voto, pues seguirán ellos y por ende seguirán las cosas todas empeorantes. La cifra alcanzaría los 55 millones de personas según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Según Soriano, anteriormente los economistas internacionales precisaban que México formaría parte del nuevo G7, que le haría contrapeso al G7 del Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos. Ese nuevo grupo en contra sería conformado por Brasil, India, China, Indonesia, Turquía y Rusia. Si bien es cierto, México tenía posibilidad de entrar. Esto, vean esto, Si bien es cierto, México tenía posibilidad de entrar, pero ni el gobierno anterior, ni el que se encuentra en turno lo permitirán, porque se encuentran bajo el yugo de Estados Unidos, y tampoco se podría, porque en términos de paridad de poder adquisitivo, nuestro país no se encuentra ni política ni económicamente a la altura de esas naciones. Según el periodista Alberto Najar, la debilidad de la economía mexicana, que ha provocado índices altos de pobreza extrema y el repunte de la violencia, son puntos que afectan la imagen del país de manera que resulta hoy menos atractivo para los inversionistas que un año atrás. Pero fíjense cómo este periodista, obviamente tiene que ser de fuera, está diciéndolo como es, como aquí no lo van a decir los periodistas de los medios televisivos. La debilidad de la economía mexicana que ha provocado los índices altos de pobreza extrema y de repunte de violencia, fíjense cómo aquí sí lo está diciendo, el problema es la debilidad económica, ¿sí? El sistema neoliberal en el que vivimos es la causa del repunte de la violencia, y eso es lo que no se está diciendo, aquí no dicen que la debilidad de la economía es causa, provoca el repunte de la violencia, eso no lo vamos a escuchar en los medios televisivos. Son puntos que afectan la imagen del país de manera que resulta aún menos atractivo para los inversionistas. Pues sí. El informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística dio a conocer que en 2013 la economía de Brasil creció 2.3%, un resultado superior al de Estados Unidos y al de Inglaterra, que avanzaron en 1.9%, y mejor que el de México, Alemania y Francia. Ese porcentaje aumentó en 2014. El IBGE asegura que el Producto Interno Bruto de Brasil consolidó la posición del país entre las 7 mayores economías del mundo al sumar 2.2 billones de dólares. Los dos sectores que catapultaron la economía, además del petróleo, fue la agricultura. Fíjense cómo así apoyar al campo funciona, ¿eh? Fue la agricultura con 7% de incremento y la inversión con 6.3%. Según dicho informe, se explica que se avanzó debido a los planes oficiales de obras públicas, apertura de programas sociales para ayudar al necesitado y más líneas de financiación para la vivienda. En contraposición de esto, en México, en la zona rural, donde la pobreza eleva sus índices, Peña Nieto permitió que el crecimiento del PIB agropecuario fuera, vean de cuánto, de 0.4%, inferior al de los últimos 12 años, que fue de 1.8%. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, dio a conocer que el crecimiento agropecuario observado en México está por debajo de los países latinoamericanos, cuya medida es de 2.5%. Bueno, esta nota me pareció importantísima, pueden verla ahí en el Tirador del Bote, ahí mismo en Revolución 3.0, allí también la van a encontrar. Así se llama precisamente: México no está cercano al desarrollo, pobreza y hambre por gobernantes corruptos, dijo Lula da Silva. Búsquenla y compártanla, es muy importante, o compartan este noticiero, porque aquí hay que precisar, y lo vuelvo a recalcar, porque no hay de otra. En pocas palabras, la gran diferencia, desde mi punto de vista, basado en lo que he visto en esta nota, en lo que he leído en Brasil, de lo que he leído con respecto a la reducción significativa de la pobreza en Brasil, yo no más puedo decir que la gran diferencia de todo esto radica en para quién trabaja, en para quién se gobierna. Lula da Silva, de una u otra manera, él se dedicó a gobernar para el pueblo brasileño. De ahí la reducción de la pobreza, los programas, etcétera, ¿sí? Que se aumente el salario. No, aquí como el aumento al salario puede disparar la inflación, no, pues que no se aumente el salario, que siga la gente muriéndose de hambre. Punto. Así es como se las gasta el PRI y el PAN. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN y los demás lambiscones no gobiernan a los mexicanos, no gobiernan para los mexicanos, gobiernan para los que les conviene precisamente las crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas las crisis, ¿quién las paga siempre? El ciudadano abajo. Es el que las paga las crisis. ¿Quiénes son los ganones de las crisis? Pues precisamente los dueños del gran capital. Los que por su ambición vulgar sin llenadero crean las crisis y los gobiernos neoliberales, serviles, se encargan de que esas crisis que generaron los ambiciosos vulgares y llenaderos las siga pagando el pueblo abajo. De eso es lo que se encarga. Esa es la gran diferencia de todo este borlote. ¿Sí? Ahí están los casos, como el de Brasil, está también el de Argentina, vaya, hasta la deuda externa ya prácticamente la pagaron. Fíjense lo que es gobernar para su país, gobernar para su pueblo. ¿Sí? Bolivia, ahí tenemos otro, tenemos a Ecuador, ahí hay otro, o sea, gobernantes distintos, cosa que aquí en México sigue el mismo sistema y el mismo gobierno neoliberal, y obviamente, ¿cuáles son los resultados? Contrarios para el pueblo, ¿cuáles son los resultados para el pueblo? Contrarios a los que tienen, a los que han experimentado aquellos pueblos que sí tienen gobernantes para su país, para su patria, para su pueblo. Esa es la gran diferencia de todo este borlote. ¿Sí? Y mientras los mexicanos sigan dejándose llevar que porque anulen su voto, o porque no haya elecciones, o porque boicoteen las elecciones, o quien ya, vuelvo a repetir, expertos ya lo dijeron, ¿eh? Si no hay, a final de cuentas, palabras más, palabras menos. Al no haber elecciones, quien decide es el pequeño grupo de la misma política. Es el mismo Congreso el que tiene que decidir quién sigue, si no hay elecciones. Si anulan el voto, no sirve de nada. Ya, eso ya, más que decirlo, está más que demostrado. Por los que lo han dicho, y por los millones que lo han hecho, y que no ha servido de nada. Ni la abstención, ni el voto nulo han servido para cambiar nada en este país. La única manera es que este país llegue el día en que lo gobierne lo contrario de lo que ahora lo gobierna, reitero. Y para eso, de entrada, los ciudadanos deben pugnar por votar en contra de lo que está. Presentarse a votar y votar en contra de lo que está. Si no, pues seguiremos viendo cómo un Brasil se sigue posicionando en el mundo, cómo sigue aumentando la pobreza y el hambre en este país, cómo unos cuantos cuatitos siguen sirviéndose con la cuchara grande sin llenadero, cómo los estados y el país se siguen endeudando, y en qué va, por cierto, ese endeudamiento, pues, ¿en qué termina ese endeudamiento? Pues termina en mayores sueldos, bonos, viáticos, lujos para la clase política, y carga económica para el pueblo, porque el endeudamiento es, tarde que temprano, es carga para el pueblo, así de sencillo. Y todo eso lo seguiremos viendo. Mientras sigan millones de tarugos dejándose llevar por relumbrones y sigan anulando su voto y sigan creyendo que es el camino ese de anular elecciones, pues seguirán las cosas como van, tan simple y tan sencillo. Compartan, debatan, platiquen y no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Recuerda que romper el cerco informativo está en tus manos. Ahora sí que como se anunciara en aquellos tiempos del Salón México. ¡Familia! Recortes de personal dedicados a aquellos trabajadores de Pemex que siguen creyendo que con el PRI va a haber bienestar. Y es que, ¿qué creen? Que salió esta tarde publicado en Revolución 3.0. Resulta que ya anunció Lozoya, el director de Pemex, pues recorte de personal, sin dar cifras, por supuesto. Chequen esta nota, que vale la pena leerla y comentarla. El aparente derrumbe de Petróleos Mexicanos parece continuar. Ha trascendido que anunció la posposición de proyectos que se relacionan con la exploración de aguas profundas. Lo anterior es producto del recorte presupuestal que se ha llevado a cabo por la caída de los precios del petróleo. El anuncio fue hecho por el director general de la compañía, Emilio Lozoya. Además, anunció que por el recorte presupuestal de 2015 por 62 mil millones de pesos, habrá un recorte laboral en la plantilla. No precisó cifras. Pues claro que no va a precisar cifras porque pues el chiste es que ya llegue el trancazo de golpe. Porque imagínense, si da las cifras, pues a lo mejor son muy altas y entonces sí podría entonces en un momento dado pues reaccionar todos aquellos en Pemex que se sienten intocables. Porque esto ya era de esperarse. Desde la reforma energética era de esperarse. Pero claro, como se ponen anuncios de que con la reforma energética las cosas van a estar mejor y bla, bla, bla, pues simple y sencillamente, pues la mayoría de los trabajadores cree que no va a llegar el momento. Pero bueno, por lo visto sí va a llegarles. Allí en Pemex, los que se sienten intocables, pues van a ser tocados. Con el pretexto, por supuesto, del problema de las bajas en los precios del petróleo. Pero aquí hay que precisar esto muy importante. Es cierto que cuando hay bajas, pues hay que reajustar el gasto. Pero el problema es que tanto la clase política PRI-PAN, los ajustes radican de nuevo en que la carga y el peso de la crisis la traiga el pueblo. Sea el pueblo el que sufra, sea los trabajadores abajo los que lo paguen. Mientras arriba, pues sigue el dispendio, siguen haciendo lo que quieren, siguen teniendo las irregularidades que sean, sigue la clase política sirviéndose con la cuchara grande como sea, y se acabó, porque para eso construyeron el Estado de Derecho a modo, que hay que señalar, ¿sí? Pero bueno, entonces fíjense bien, entre las obras que definirá esta semana se encuentran la reconfiguración de algunas refinerías con el fin de minimizar el impacto que posiblemente tendrá el recorte de presupuesto sobre la producción de hidrocarburos, además de la cancelación de algunos proyectos que aún no habían iniciado y que representaban un riesgo mayor. Hay procesos concretos, diría la exploración en algunos yacimientos en aguas profundas, no en todos, pero los de mayor riesgo, pues por ahora, si no hemos comenzado, se posponen. No quiere decir que Pemex deje alguno de estos proyectos de lado, que los cancele. Simplemente, como hay menos dinero, tenemos que disminuir el ritmo de inversión de estos proyectos. A su vez señaló que no ve problemas en que se lleve a cabo la ronda 1 que se pondrá en marcha producto de la reforma energética de 2014, misma que permite la entrada de capital privado para producir hidrocarburos. No, pues él no ve problema. No, pues el señor Lozoya va a seguirse sirviendo con la cuchara grande de Pemex. Él no ve ningún problema. No, el problema es que cuando entre capital privado va a ser menos lo que Pemex va a recibir y va a ser más lo que también va a dejar de recibir el gobierno y va a ser más lo que de una u otra manera se encargará la clase política de sacarnos a los contribuyentes, de sacarnos al resto del grueso poblacional mexicano. Por eso pues ellos no ven ningún problema. Pues ¿qué problema puede tener el señor Lozoya? No tiene ninguno. Como tampoco tuvieron los directivos de Pemex, que a pesar de que pues había problemas con la empresa, pues simple y sencillamente pues no pasa nada. No pasa nada porque son cuates. Y para eso para los que trabaja el PRI y el PAN, para que haya un Estado de Derecho a modo, que a los cuates los tenga bien, hagan lo que hagan y pase lo que pase. ¿Sí? Bueno, indicó que, pues, si te cae a cualquier empresa, si se cae en cualquier empresa 60% de sus ingresos, tienes que ajustar tu gasto y tienes que ajustar tu ritmo de inversión. Lo anterior en relación con la caída del precio del petróleo. Mencionó que para no dañar tanto o lo menos posible la inversión, se buscará por parte del Consejo de Administración la reducción del gasto corriente. ¿Sí? Pero no especificó tampoco qué onda. ¿Cómo va a ser eso? Para justificar los servicios personales y el capital humano que será recortado, apuntó. Hay que ajustarse en los momentos en los que los ingresos son menores y sobre todo no acudir a mayor deuda. Repito esto que está diciendo Lozoya, porque obviamente esto lo está diciendo en relación con Pemex, pero sin decir nada de los demás. ¿Sí? Hay que ajustarse en los momentos en los que los ingresos son menores y sobre todo no acudir a mayor deuda. Bueno, en México hay un endeudamiento constante, sigue endeudándose el gobierno de Peña Nieto, siguen endeudándose los estados, ¿sí? Pero ahora sí se toca y se dice que no hay que endeudarse. ahora sí. No dice el señor Lozoya como se han endeudado, como se sigue endeudando el gobierno, ¿no? No, ahí sí no dice nada. Nada más dice que no hay que acudir a mayor deuda. Fíjese, aquellos proyectos en los que se lleva la mitad es difícil postergarlos, sin embargo se puede disminuir el ritmo de inversión. Se busca no endeudar, sino trabajar, así dijo. Apuntó que el 6% del Producto Interno Bruto es petrolero, pero que la economía actual ya no depende de ingresos petroleros, sino de finanzas públicas. ¿Y quiénes se encargaron de eso? Pues precisamente el PRI y el PAN. De eso se encargaron, ¿sí? Porque fue el paso precisamente para terminar de privatizar lo que tiene que ver con el petróleo. Primero, asegurarse de que cargándole la mano al pueblo, diciéndole que con una reforma hacendaria van a pagar más los que más ganan, cuando en realidad es el pueblo el que se terminó jodiendo a pagar más, y se va a joder a pagar más conforme pasen los años, ¿sí? Es con eso con lo que se encargaron de que deje de depender del petróleo la economía. Ahora de lo que depende la economía mexicana, ¿sí?, es de finanzas públicas que financian los contribuyentes. Y por eso es por lo que se han encargado de cargarle más la mano. Por eso yo lo dije desde el principio, cuando estaba esto de las reformas, estaban aprobando. De no aprobarse la reforma hacendaria, no se iba a continuar con la energética. Porque van de la mano las dos. Las consecuencias de las dos reformas van de la mano. No podían entregar el petróleo para que vengan a servirse con la cuchara grande privados nacionales y extranjeros. No podían entregarlo sin asegurar los ingresos para el propio gobierno que se obtenían del petróleo. ¿Cuál era esa vía? Pues la que hicieron. Una reforma hacendaria para irle cargando la pila, para cargarle más la pila fiscal, ¿sí?, la carga fiscal a los mexicanos, ¿sí? Y entonces sí ya, pero ¿a poco creen que los privados iban a aceptar que primero se siguieran cumpliendo las obligaciones en materia de recursos para el gobierno y después de ahí lo que les quedara a ellos? Pues por supuesto que no. Porque esos privados que se anuncian y que se hacen ver, los que se hacen ver, por supuesto, que dizque quieren a México, en realidad lo que quieren es el business. ¿A poco que iban a querer venir a apoyar la producción de petróleo del país para que el gobierno recibiera lo que le corresponde y ya lo que quedara para ellos? No, señores, aquí ahora es al revés. El petróleo va a ser primero para los inversionistas nacionales y extranjeros, las ganancias del petróleo. Y después, pues a ver cómo le va a Pemex. ¿Sí? Porque fíjense, aquí lo que no está puntualizando es esto. Pemex, por este recorte presupuestal, tiene que reducir personal, tiene que reducir gastos, tiene que reducirse en materia de inversión y de proyectos. Ajá. Pero las empresas con las que va a competir, ellos no. Fíjense, todavía mayor desigualdad de competencia, aparte de la que ya se encargó el PRI y el PAN de aprobar en la reforma energética, no solamente de privatizar el petróleo, sino además de poner en franca desventaja a Pemex, y ahora con esto más, ¿sí? Pero fíjense, en otro orden de los hechos, declaró que las pérdidas por el robo de combustible ascienden hasta 17 millones de pesos al año. Fíjense esto comparado con, sumado a otra nota que les voy a leer ahorita, demuestra la hipocresía brutal de este señor Emilio Lozoya, director de Pemex. Fíjense lo que dijo. Declaró que las pérdidas por el robo de combustible ascienden hasta 17 millones de pesos al año. Fíjense la cifra, 17 millones de pesos al año, lo que genera un problema grave para la empresa y el país. Fíjense, 17 millones de pesos al año generan un grave problema para la empresa y el país, ya que ese hidrocarburo robado son escuelas, hospitales y carreteras que no se construyen. Eso sin mencionar los daños que se generan al medio ambiente, además de las fugas descontroladas que dejan los delincuentes en zonas rurales y aledañas para que el personal de Pemex se distraiga con la emergencia y ellos puedan huir. Bueno, pero fíjense este punto, por eso digo que qué hipocresía brutal, ¿eh? Por el robo de combustible, Las pérdidas por el robo de combustible ascienden hasta 17 millones de pesos al año, lo que genera un grave problema para la empresa y el país, ya que es hidrocarburo robado. Son escuelas, hospitales, carreteras que no se construyen. Perdón, señor Emilio Lozoya, mire, resulta ser que la Auditoría Superior de la Federación acaba de detectar irregularidades por 50 mil millones de pesos en el primer año. Tan solo en el primer año del gobierno de Peña Nieto. Si usted dice que es un grave problema, 17 millones de pesos al año que se roban, ¿sí? Si es un grave problema, ya que es hidrocarburo robado, o sea, esos 17 millones de pesos que se roban los delincuentes, ¿sí? Así como dice él, representa escuelas, hospitales y carreteras que no se construyen. Imagínense lo que se dejó de construir en el país por las irregularidades por 50 mil millones de pesos en el primer año de Peña Nieto. Fíjense, irregularidades por 50 mil millones. Voy a poner otro caso más, ¿eh? Los 55 mil millones de pesos al año que se tienen que pagar de intereses del Fobaproa que aprobó el PRI y el PAN, ¿eh? Para rescatar a los cuatitos banqueros quienes vendieron sus bancos a extranjeros, ya saneaditos por el Fobaproa, por el IPAR, ya saneadito todo, ahora sí a vender y a quedarse multimillonarios con sus ganancias y toda la friega bancaria. ¿A quién se la pasó el PRI y el PAN? Al pueblo mexicano, cuyos intereses y manejo de cuenta andan costando entre 50 y 55 mil millones de pesos al año. ¿Cuánto, señor Emilio Lozoya, se ha dejado de construir en escuelas, en hospitales y todo esto? Si tan solo usted dice que 17 millones al año es un grave problema. Imagínese los 50 y tantos mil del Fobaproa, los 50 mil de irregularidades de Peña Nieto en el primer año. Pues con razón no alcanzan las escuelas, con razón en la enorme cantidad de rechazados, con razón en los hospitales tienen a los familiares de los pacientes en la calle porque no caben. Vaya que sí. Pero si al señor Lozoya se le hace grave 17 millones de pesos al año, como él lo plantea, imagínense el grado de gravedad, valga la redundancia, en el que han hundido a este país el PRI y el PAN. Fíjense bien, durante el primer año de la administración de Peña Nieto se detectaron irregularidades sobre 50.721 millones de pesos, indicó la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo al informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, realizado por la Auditoría Superior de la Federación, hay 10.861 acciones, de las cuales 1.321 son promociones administrativas sancionatorias y 1.798 pliegos de observaciones. Durante la realización de la revisión de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación obtuvo recuperaciones por 5.804 millones de pesos. Esta cifra podría elevarse durante el proceso de solventación de las acciones correspondientes al monto denominado. Recuperaciones probables que ascienden a 50.000, chequen esto, a 50.721 millones de pesos, dijo el titular de la auditoría. Asimismo destacó que ya han logrado recuperaciones por 5.804 millones de pesos, que podría elevarse hasta 50.721 millones de pesos, la cual corresponde a las recuperaciones probables previstas en el proceso de solventación de las acciones. Fíjense las irregularidades. En el informe incluye que en total se realizaron 1.402 auditorías, 8 evaluaciones públicas y 11 estudios. Según el programa anual de auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública durante el primer año del manda priista, como resultado de dichas auditorías se detectaron anomalías en desempeño, financiera, con enfoque de desempeño, financiera y cumplimiento, inversiones fijas y forense. Finalmente, Portal Martínez anunció que quienes conformaban la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que inspeccionarán el uso del presupuesto público en las entidades federativas y locales. Ahí tienen. Fueron detectados irregularidades por 50 mil millones de pesos en el primer año de Peña Nieto. ¿Cuántos no se deja de construir, ya que dice que con 17 millones al año? Eso dijo aquí el señor Emilio Lozoya. Y fíjense nada más el trancazo brutal en el que están las cosas. Ahora, aquí vale la pena también puntualizar de volada algo muy importante. ¿Cuántos se creerían Porque aquí debemos de señalar cosas que bueno, aprovechar para hacer mención de cosas interesantes. Fíjense bien, ya se ha hecho costumbre, no solamente en México, sino en varios países del mundo. El sistema político y de gobierno neoliberal agarran, crean un problema. Si no lo crean, de una u otra manera, por la corrupción, por esa tendencia a que simple y sencillamente en vez de cumplirle al pueblo, pues hay que hacer lo que sea, ¿sí? Para cumplirle a los cuates, no para el pueblo, ¿sí? Se genera descomposición social que por ende aumenta la violencia. ¿Y qué es lo que prometen? ¿Qué es lo que prometen en campaña? Disminuir la violencia. Cuando llegan al poder, pues continúan en el mismo tenor político y económico y resulta ser que no se disminuye nada, al contrario, aumenta la violencia. ¿Y qué es lo que se vuelve a prometer? Pues se vuelve a prometer que se va a meter mano dura a delincuentes y que quién sabe qué, y a final de cuentas vuelve lo mismo, como continúa el mismo sistema y la misma descomposición social, pues vuelve a aumentar la violencia y se acabó. Y entonces se retoma como promesa, ¿sí? Se retoma como planteamiento principal combatir una violencia que para combatirla realmente se tiene que cambiar el modelo económico neoliberal y político del país. Pero eso es lo que no se hace. Y simplemente se toma la bandera más sentida de la sociedad, que son las consecuencias del aumento de la violencia, para seguirle prometiendo lo mismo. Y a la mera hora resulta que ni en violencia, que ni en términos de seguridad, ni en términos de seguridad, de educación, de empleo, de oportunidades, no se cumple nada. No se cumple nada, pero se sigue tomando como bandera principal la de la seguridad y tampoco se cumple. Porque yo le he dicho muchas veces, hay que ir sobre el problema toral, y el problema toral es el sistema político y de gobierno. Y como ese sistema político y de gobierno se sirve con la cuchara grande y se encarga de que los intereses creados continúen su multiplicación de fortuna sin llenadero, pues es estúpido, así lo dejo tal cual, es estúpido creer que el cambio que necesita este país va a venir de esa clase política que gobierna el país. Tiene que venir de lo contrario. Por eso de ahí mi llamado constante, una razón más, ¿eh?, de mi llamado constante a que la gente vote en contra del PRI y del PAN, porque lo que necesitamos en este país es lo contrario a lo que gobierna este país, que se llama PRI-PAN y lambiscones, entre ellos el PRD. De ahí nace todo, ¿sí? Porque yo entiendo muy bien de que, ay, mira, que hay cosas que por la corrupción, perfecto, sí, pero lo más malo de todo, aparte de la corrupción, desde mi punto de vista, es el hecho de que la clase política se encarga de seguir endulzando, ¿sí?, aparte de seguir maquillando la situación del país y endulzándola, se encarga de estarle prometiendo a la gente con base en las consecuencias. Prometen que van a resolver lo que son las consecuencias del problema toral, y ni resuelven las consecuencias, porque todo se complica al continuar el problema toral avanzando. Es como querer prometerle al enfermo que le vas a curar su dolor, cuando lo que el enfermo tiene es cáncer, y lo único que haces es darle, cada que vienen las temporadas electorales, cada 3 años o cada 6 años, darle una pildorita, ¿sí?, darle una de esas pastillas para aliviar el dolor, cuando el problema es el cáncer. ¿Qué sucede cuando no se atiende el problema toral? Pues simple y sencillamente llega el momento en el que ni las pastillitas le van a servir. En eso es en lo que se encuentra ahora el pueblo mexicano. En eso. Ya no hay pastillitas, ya no hay paliativos que sirvan para minar el gran dolor y la gran indignación que vive este país. Así de sencillo, ¿sí? Y repito, la clave, lo vuelvo a decir, está en los ciudadanos, está en nosotros. Hay que crear conciencia, hay que convencer para que la gente acuda a votar y lo haga en contra del PRI y del PAN. Necesitamos lo contrario, porque es estúpido pensar que esa clase política privilegiada que se sigue sirviendo con la cuchara grande a pesar de la pobreza del país, de que millones se mueran de hambre, de que se esté llevando... de que se esté llevando el tren a la principal empresa del estado llamada Pemex, no se puede esperar de ellos nada, ¿sí? Fíjese cuánto, ya que también Emilio Lozoya dice que con 17 millones de pesos al año. Imagínese cuánto se va a dejar de construir en escuelas, hospitales y todo lo que necesita el pueblo mexicano con lo que costó el avioncito de Peña Nieto. Con los 1,000 millones que va a costar el hangar del avioncito de Peña Nieto. Porque esas son de las cosas que obviamente Lozoya se calla, ¿sí? Y que tampoco dice nada siquiera de las inversiones que ha hecho, por ejemplo, como aquella que hizo Pemex para rescatar a Repsol, ¿se acuerdan? Que a la mera hora, ¿quién perdió? Pues perdió Pemex, y se acabó. Y el PRI y el PAN se encargaron, con bajo el Estado de Derecho, a modo que ellos se han encargado de construir para México, quedaron en la impunidad los que llevaron a cabo esa inversión, que simple y sencillamente perdió Pemex. ¿Y qué? Bueno, pues todo eso es la manera de cambiar. Usted, nosotros no lo podemos esperar de ningún otro lado. Lamentable, y bueno, pues ahora sí que, pues siento yo, lo siento yo por los que se hayan creído, ¿eh? Porque al margen de que se cayeron los precios del petróleo y lo que sea, perdónenme, pero se han cansado, hasta el cansancio, hasta el hastío, se la pasaron desde los sexenios panistas, ¿eh?, hasta la fecha, de hablar de economía responsable, de hablar de economía blindada. Y vean nomás las consecuencias de lo que supuestamente era una economía blindada y que millones de tarugos se creyeron. Comparte, platica, debate estos noticieros. No dejes de visitar y compartir también www.tiraderodelbote.com. Y recuerda que romper el cerco informativo está en tus manos.